Saludos amigos, hoy es 24 de diciembre y hoy nace el niño Jesús en cada uno de nuestros corazones. Quienes hacemos el equipo de periodistas y productores de Identidad, les presentamos un programa especial en esta Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Cómo se celebra la Navidad en nuestro país? ¿Cuál es la comida favorita de los ecuatorianos? Entre otros temas, les daremos a conocer en los siguientes minutos. Bienvenidos. La sonrisa de los niños, la sonrisa de Navidad, las miradas inocentes, los sueños hechos realidad. En cada esquina de la ciudad hay una sonrisa que está pidiendo un sueño al mundo. Está pidiendo un universo de caramelo y chocolate. Nos está pidiendo un universo con sabor a miel. Más allá de tu canto, más allá de nuestra luz, oh Navidad. En estas fiestas tan entrañables deseamos que la paz, el amor y la alegría reine en vuestras vidas. A continuación, Patricia Robalino nos describe qué es la Navidad. ¿Dónde se originó la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? ¿Cuál es el origen real de Santa Claus, el muérdago, los árboles de Navidad, las guirnaldas de flores y la costumbre de intercambiar regalos? Muchos están preocupados acerca de poner a Cristo de vuelta en la Navidad. ¿Estuvo él allí alguna vez? He aquí las asombrosas respuestas. Cada año después del Día de Acción de Gracias, la mayoría de los pensamientos de las personas se tornan hacia la Navidad. Este es el tiempo que los cristianos profesos están supuestos a enfocarse en Jesucristo. Después de todo, es la temporada de su natividad. Es una fecha muy importante para la humanidad, una época para compartir con el prójimo y entregar felicidad. Pero conozcamos el origen pagano. En 1990, la Junta Escolar de Solon, Ohio, un suburbio de Cleveland, prohibió todas las escenificaciones de natividad y otras actividades navideñas en cualquier propiedad escolar, porque sentían que esto violaba la separación de la iglesia y el Estado. Fueron desafiados en la corte cuando los padres indignados se opusieron, sintiendo que la Navidad les estaba siendo robada a sus hijos y a la comunidad. A propósito, vamos a escuchar la versión de un sacerdote carmelita descalzo de la Iglesia Católica, el padre Robin Calle, y nos va a dar su punto de vista. Conversamos con el padre Robin de la Iglesia Santa Teresita. Quisiera que nos comente cómo nació, cómo le ve usted el origen de la Navidad. Bueno, buenos días. El origen de la Navidad hunde sus raíces en Jesús. Es decir, hay Navidad porque nace Dios. En la medida que Jesús se encarna, se mete dentro de la historia, acontece dentro del corazón humano, asume radicalmente la condición humana, hay Navidad. Por lo tanto, la Navidad existe en cuanto que Dios ha salido y se ha metido dentro de la historia. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol. Con la adoración del Hijo, es así como en el año 529 después de Cristo, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. Conversamos con Don Edguita, de la Iglesia Diocesana. Quisiera que nos comentes cuál es el origen de la Navidad en el mundo. El origen de la Navidad está hace 2000 años aproximadamente, en una ciudad llamada Belén, cumpliéndose la profecía de Miqueas 5:2, donde iba a nacer el Salvador del mundo. El origen de la Navidad está ahí, con Jesucristo, cumpliendo lo que las escrituras dicen. Luego, con el pasar de los años, nos cuenta la historia que Constantino, con el propósito de dejar a un lado las fiestas paganas y cristianizar, lo que hizo es unir, y entonces le puso en el mes de diciembre. En todo caso, a pesar de todas las versiones de todos los países, la Navidad es esta fecha importante para la humanidad, una época para compartir con el prójimo y entregar la felicidad. Desde la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. El viejo árbol de la ciudad nos siente pasar apresurados, alegres hoy. Mañana nos sentirá nostálgicos y tristes. Este viejo árbol pide calor al mundo, pide a la tierra más esperanza. Una vez más, cuando llega la Navidad, nuestros corazones palpitan con sentimientos fraternos y una mágica inocencia despierta en nuestro interior. Conozcamos más de cerca cómo se celebra la Navidad en el mundo con Yesmani Gómez. Hola, ¿qué tal, amigos? Le comento que entre las hojas de un libro viejo encontré frases sueltas. Una de ellas dice que el corazón necesita ritos y magia porque eso nos hace humanos. Los hombres y mujeres necesitan más que pan para vivir, emociones y abrazos. Una de las fechas en las que nos disponemos a recibir esta otra medicina del alma es la Navidad. Asumida de diferentes formas en diversos países, siempre lleva un hábito común, ese halo de felicidad que nos une en casa, en bares con amigos, en iglesias o simplemente en una llamada telefónica. ¿Se ha preguntado usted cuántas emociones produce esta fecha en nosotros? ¿Conoce qué hay de bueno en tener estas fechas especiales en el año? Para respondernos a estas interrogantes, conversamos con psicólogos y expertos en el tema. A través de los ritos, el ser humano guía su existencia y pone orden en su vida. Con frecuencia está desordenada. Conversamos con Silvia Ordóñez, psicóloga y profesora de la Universidad de las Américas. Con frecuencia está desordenada. Y en la relación con los demás, con frecuencia también turbulenta. Los ritos en este caso constituyen un importante cauce para superar o al menos desdramatizar las tensiones entre los miembros del grupo humano. Por lo tanto, el ser humano, al ser un ser social, necesita más manifestaciones externas para relacionarse con el mundo y sus semejantes. Y esta es una forma de relacionarse, es decir, que se van identificando con las situaciones que pasan en su círculo social, ¿sí? El ser humano siempre se comporta ritualmente, hasta el punto que no resulta exagerado afirmar que el rito es un elemento constitutivo ya de su existencia. Siempre que estamos festejando la Navidad. Es Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre que llegamos a diciembre tendríamos que hacer una autoevaluación, una autoconciencia de nuestro comportamiento social, personal y colectivo. Más allá del carácter comercial que pueda tener esta jornada, donde todos buscamos ritualizar el día con un regalo para nuestros seres queridos, la fecha se marca con un color diferente en el calendario. La Navidad en nuestra cultura llega como un presente previo al fin de año, un momento para recordar nuestros días pasados. No obstante, el fin de año es el día en que más pensamos en nuestro pasado y futuro. La Navidad, en cambio, es la fecha en la que más queremos y extrañamos a nuestros seres. Por eso, amigo, que la Navidad sea ese rito que necesitamos para alimentar el alma, un momento para disfrutar, abrazar y pensar en ser mejores seres humanos desde los sentimientos. Yo soy Yesmani Gómez y le invito a que siga escuchando este especial de Navidad. sonrisa de Navidad, las miradas inocentes, los sueños hechos realidad. En la penumbra de un viejo barrio, un fogón asa guineos, mientras María con su chal azul cobija al tembloroso niño. Este es un nacimiento vivo. Con todo nuestro cariño, os deseamos que la magia de la Navidad os ilumine y os ayude a conseguir todos vuestros sueños, todos vuestros deseos. Navidad es solidaridad, reflexión, amistad. De esto nos habla Alexandra Rodríguez. Vivir la Navidad en familia. Lo primero que llama la atención cuando hablamos de la Navidad es su permanencia a través de los siglos y lo recurrente de sus elementos y sus símbolos. La Navidad perdura y se ha extendido por todo el mundo porque trasciende al aspecto comercial que tanto se critica. Desempeña un papel importante en el seno de la familia para los individuos que la componen, para los niños, ya que marca la entrada en la cultura familiar, permite la construcción de las identidades dentro de la familia, la transmisión de mitos y valores a través de las generaciones. Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño. Qué esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. La familia cambia, pero la Navidad parece inmutable. Es un momento muy esperado por los niños y toda la familia aprovecha las fiestas para reunirse y celebrar juntos la Navidad. ¿Qué importancia tiene este ritual? ¿Qué transmitimos a nuestros hijos con motivo de estas fiestas? Abordamos el tema con el psicólogo familiar y teólogo cristiano Wilson Betancourt. Dejar de lado nuestros egoísmos, empezar por ceder nuestros caprichos, arreglar situaciones que durante quizá el año se han dañado, relaciones, saberse perdonar, darse un buen tiempo para hablar todos en familia. Hoy la luz en Belén ha nacido. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos, eso es Navidad. La familia siempre ha sido y es el pilar fundamental de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Para el especial de Navidad, Alexandra Rodríguez. Es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño. Qué esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. En estas fechas tan entrañables deseamos a todos nuestros amigos y familiares lo mejor para estas fiestas navideñas y un venturoso año repleto de felicidad y prosperidad. Son los sinceros deseos de quienes hacemos identidad. En brazos de una doncella un infante se dormía. En brazos de una doncella un... A continuación, Osvaldo Mantilla nos describe sobre las tradiciones acá en nuestro país en estas Navidades. La Navidad es una de las más populares celebraciones cristianas, así como una de las más reconocidas a nivel mundial. En ella se resume el sincretismo religioso, es decir, la convivencia y fusión con otras formas de celebrar la Navidad. Centenares de millones de personas se preparan en gran parte del mundo para celebrar la fiesta cristiana, como es el nacimiento de un niño en Palestina ocupado por los romanos hace más de 20 siglos. En Occidente es común escuchar los lamentos sobre la Navidad como una orgía de consumo, mascarada vacía o denominaciones similares. Sin embargo, la Navidad occidental es una fiesta de múltiples significados y usos que brindan, como pocos hechos sociales, un escenario para un sinnúmero de actividades. En Ecuador hemos recibido influencia tanto de la cultura española como la norteamericana para celebrar la Navidad. Aún se conserva la tradición de la novena del Niño Dios, donde adultos y niños acuden a la iglesia o se reúnen en los hogares a cantar villancicos y a leer cientos de versículos de la Biblia. En los pueblos la celebración navideña es más sentida, más humana, pues no existe todavía la presión del consumismo, y eso hace que cada Navidad sea un momento de paz. Las reuniones familiares en estas fechas se celebran con la novena junto al pesebre, donde cada persona mayor reza en compañía de sus hijos. El pase del niño y la misa del Niño Dios, toda la gente se involucra como en un minga para festejar esta fecha cristiana. Los personajes propios de esta zona andina son caracterizados por la gente del pueblo, que utilizan sus vestimentas y comparten con otros personajes propios de esta fiesta que se ha posicionado con el tiempo. Hernán Hermosa Mantilla, docente de la Universidad Politécnica Salesiana y encargado del área de antropología, nos da su punto de vista con relación a estos festejos navideños. La Navidad en realidad es un ícono universal que de pronto remoza las esperanzas de convivencias cada vez más sólidas. Yo creo que son momentos de reflexión para mirar atrás y darnos cuenta en dónde tenemos que consolidarnos, en dónde tenemos que buscar la forma de posicionarnos como grupo social positivo que tenga trascendencia en esta sociedad y en el mundo. Bien, ¿cómo le ves la cuestión del sincretismo en estas festividades, en estos festejos? Bueno, sí, en realidad se da a todo nivel, ¿no? O sea, se da un momento en que desaparece un poco los egoísmos, las particularidades que hacen que los grupos sociales sean cada vez más individualistas. Yo creo que un poco se alejan o ponen, al menos por el momento, ponen a un lado esas actitudes propias de supervivencia, digamos, en base de muchas veces en perjuicio de otros. Yo creo que es el momento de despojarse, o que digamos que los grupos se despojan de esas particularidades y buscan un recogimiento y una participación. Yo creo que sí se da de alguna manera, no de la forma que se quisiera, pero sí se da una actitud un poco más sensible y condescendiente. Bien, ¿cómo lo ves el cambio que han experimentado estos festejos, que antes eran más emotivos, más humanos, ahora son más comerciales? Bueno, sí, yo pienso que de hecho hay una serie de factores. El mismo hecho de la de devolverle a los estos eventos, que deben ser muy muy muy familiares, muy llenos de amor propio y sincero, sí se da, pues, o sea, como que vivimos, como que nos estamos en medio de una corriente que casi sin darnos cuenta somos parte del consumismo. O sea, pienso que es una realidad que sin que esté bien, son cosas que se van dando y no podemos apartarnos, porque como que estamos metidos en una sociedad y no podemos ponernos totalmente al margen de eso, porque tenderíamos o correríamos el riesgo de ser un poco antisociales. Yo creo que de alguna manera tenemos que tenemos que ceder un tanto, ¿no? Sin necesidad de estar de acuerdo, pero sí tenemos que, en este mundo, lo que nos falta es ceder. O sea, yo creo que las condiciones de alguna manera sí se están dando, en el sentido de que en nuestros mundos corremos el riesgo de ser burbujas, y ya se están dando manifestaciones a nivel del, inclusive a nivel de la realidad contemporánea política. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos y Cuba logren abrir relaciones, restablecer relaciones diplomáticas, me parece que es interesante, porque se cede. O sea, yo creo que en este mundo no puede existir purismos. Yo creo que vivimos en una sociedad heterogénea y también tenemos que ceder algo para recibir. Yo creo que el momento es propio como para darnos cuenta que todos tenemos que ceder algo y no tenemos que cerrarnos en el hecho de que no podemos dejarnos llevar por el consumismo. No es así, pero tampoco podemos alejarnos. Yo creo que es importante. Y con relación a esa familiaridad en los pueblos. A ver, bueno, hay de todo. Yo creo que los pueblos un poco siguen luchando por mantener sus costumbres. Claro que en medio de este tipo de actitudes que son un poco extrañas y propias de la globalización, ¿no? O sea, creo que estamos metidos en un mundo donde los medios, la televisión, la radio, la prensa, todos viven, cada vez tienden a pensar a propiciar un pensamiento universal. Y lo que se debe rescatar es de que, a pesar de las modificaciones, los cambios que son propios de la dinámica dialéctica, sí tenemos que mantener las identidades. Yo creo que la identidad debe mantenerse, la identidad de los pueblos, y también debe respetarse las otras. Es decir, esta tiene que haber una relación intercultural. No podemos hablar de una cultura universal, sino de mantener las particularidades, porque siendo diferentes podemos también entendernos. No tenemos todos que pensar igual, porque seríamos robots. Al parecer, lo único cristiano de la Navidad es Jesús, el Cristo, y de alguna manera el pesebre, que en el año 1224 fue incorporada por Francisco de Asís, con animales vivos y personajes disfrazados para imitar la forma en que se celebra la Navidad en la Tierra Santa. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Majestuosas se elevan las campanas, cada talán nos anuncia una esperanza. Es que nos pide una vida mejor, una campana de amor, un talán de días mejores. La Navidad es no solo una celebración religiosa, es también un hecho cultural y comercial. Comidas, cánticos, literatura, teatro, pintura y un comercio muy intenso caracterizan esta fecha. Desde esta óptica habla el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, en entrevista con Luis Onofa. Presidente, quisiéramos primero un comentario suyo sobre esta festividad de la Navidad, que tiene una muy intensa y amplia penetración en las sociedades, no solamente ecuatorianas, sino en gran parte del mundo. ¿Cómo interpretarla desde el punto de vista cultural? Bueno, a mí me parece siempre importante que haya arraigado en el sentimiento popular de todo el mundo palabras extraordinarias de un líder, hombre extraordinario, de Jesús, en relación al comportamiento humano, en relación a la solidaridad, en relación al equilibrio del mundo, en relación a la bondad, a la ternura, a la forma en la que estás enlazado con el prójimo, con la familia, con el amigo. Entonces, en ese sentido, me parece que esas palabras son gratas para el espíritu, y me parece también que eso conlleva a que siempre que estamos festejando la Navidad, siempre que llegamos a diciembre, tendríamos que hacer una autoevaluación, una autoconciencia de nuestro comportamiento social, personal y colectivo, porque eso nos llevaría quizá a, en el próximo año, en el próximo momento, ser mejores mediante esas palabras que no solo las ha dicho Jesús, que las han dicho grandes líderes de nuestra América, grandes líderes del mundo, y que tiene que ver con ese comportamiento social más solidario, más grato, más generoso. La Navidad se interpreta por muchos especialistas, no solamente desde el punto de vista religioso y cultural, sino también desde el punto de vista de la necesidad de las personas, de la gente, de tener espacios, como la Navidad en el carnaval y en otras festividades, de tener espacios de distracción, espacios de diversión. Inclusive hay analistas, especialistas que indican pues que estos espacios son de alguna manera creados por las propias sociedades como para abrir un paréntesis en su trabajo y en sus actividades, un espacio para el corazón. Sí, yo creo que el equilibrio del espíritu y el equilibrio del mundo necesita de estos espacios. La Casa de la Cultura, más que todo, está consciente de que se necesita un espacio de reflexión, un espacio de duda, un espacio de profundización de los conceptos y un espacio de recreación, de alegría, de confraternidad, de generosidad, como digo. Y es bueno, pero también nos hace pensar y reflexionar en lo otro. En la Navidad tú ves un poco más agudamente todas las diferencias que hay en la sociedad, la pobreza, la riqueza. Y yo creo que eso también es parte de lo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar para el futuro, ¿no? Esa necesidad de igualdad entre las personas, esa necesidad de detener el consumismo que existe en este momento, como que los países se están volviendo un gran centro comercial, y seguir ciertos ejemplos. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Italia, de Roma, y en Roma están prohibidos los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Están prohibidos esos edificios enormes que apabullan a las personas, están prohibidas una cantidad de cosas que más bien desmerecen de la singularidad, de la identidad de cada pueblo, ¿no? Y yo creo que así debe ser, y creo que debemos pensar en que hay que detener ese consumismo, porque es un consumismo no solamente de los objetos, sino de las ideas por esos objetos, ¿no? Ahora la gente es capaz de matar por un vehículo, por una cosa que yo, desde mi espiritualidad, no me interesa absolutamente ninguna materialidad. Y poco a poco el ser, porque está llegando a través de la experiencia y del tiempo, de la violencia y de las guerras, a plantearse otra manera de ser. Escuchábamos al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Paso a paso, entre adoquines, los nuevos pastores recorren la ciudad. En estos días recorren las calles susurrando un villancico, y en otros días tejiendo una esperanza. El más bello adorno de la Navidad es una sonrisa. El mayor regalo, el amor, y la esperanza en un mañana mejor. Laura Lazo nos da a conocer sobre un plato tradicional ecuatoriano, que se realiza en estas fiestas. Hola amigos, hoy nos encontramos en la época más movida, alegre y bulliciosa del año, época navideña, donde la alegría y la religiosidad está mezclada con el consumismo inevitable. En el Ecuador, la tradición del pase del niño, de concursos de pesebres y el montaje del nacimiento obligado dentro de los hogares católicos, es compartir y reunirse con familiares, vecinos y amigos, para rezar la novena al Niño Dios. Sigue vigente, manteniendo viva la costumbre, con la cual se recuerda la natividad de Jesús, hijo de María y José. Claveles y rosas, la cuna adornad, en tanto que un ángel meciéndola está. Claveles y rosas, la cuna adornad. Entre villancicos, olor de sahumerio, rezos y risas, el dueño del nacimiento y de la casa prepara para sus invitados un pequeño bocado típico, una bebida o simplemente dulces para los niños. Entre las bebidas navideñas tenemos como tradición un buen vino tinto hervido, un candelazo o el licor más popular, el vino dulce moscatel. Las opciones de bocaditos navideños ecuatorianos son variados. Están las recetas más sencillas y fáciles de preparar. Nos referimos a aquella masita de harina de trigo frita, que tiene forma de estrella, llamada pristiño. Pero no la busque en el diccionario, que no está registrada. Se desconoce su origen, pero lo que no desconocemos es su delicioso sabor y su textura crocante, bañada con miel de panela caliente, con aroma de anís y en algunos casos con un poquito de licor. Queremos compartir con ustedes su receta y preparación. Vamos con los ingredientes. Una libra de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, 6 huevos, 4 onzas de mantequilla, 3 tazas de agua, media cucharadita de anís, 2 pedazos de canela, una cucharada de jugo de limón, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de azúcar, aceite para freírlos, una libra y 4 onzas de raspadura o panela. Preparación. Para la masa, hacer hervir media taza de agua con una pizca de sal, sacar del fuego y dejar que se enfríe. Cernir la harina con el polvo de hornear y mezclar con la mantequilla y los huevos. Poner poco a poco el agua y formar una masa suave y elástica. Dejar en reposo durante 15 minutos y después con el bolillo hasta dejarla delgada. Cortar en rectángulos de aproximadamente 17 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Picar los filos y unir los extremos formando una estrella. Freír en abundante aceite muy caliente hasta dorarlos. Preparación de la miel. Poner el fuego, el agua restante, con la raspadura, un pedazo de canela, anís y limón. Cocinar a punto de miel. Cernir para que la miel quede lista para regarla sobre los pristiños en el momento de servir. Pristiños es dulzura, es postre, es aroma y es el sabor ancestral que está presente. En noche buena. ¡Qué delicia! No deje de hacerlos en casa. Les saldrán maravillosos y podrán comerse cuantos quieran, especialmente los niños. Recuerde que la Navidad es de los más pequeños. Para todos, feliz Navidad. Hasta la próxima, amigos, cuando aprenderemos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. majestuosas se elevan las campanas. Cada talán nos anuncia una esperanza. Es que nos pide una vida mejor, una campana de amor, un talán de días mejores. Aquí concluye el especial de Navidad. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas de comunicación social. Edición, Norberto Fuertes. Conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Feliz Navidad, amigos. Que amante nació en portal, ángeles santos por mí adorarle, al Dios que amante nació en portal. Tiembla de frío entre paja y heno, mi dulce dueño, mi tierno amor, verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz que de Belén.